los 100, la máquina de hacer dinero, el más tigre. Esto se llama Cienfabajo. Sonando, despierto, despierto. Mami, que en la disco te encontré, que tú me vacilaste, yo te vacilé. Me pediste el teléfono y te lo anoté. Querías un besito, también te besé. Te besé, te besé, te besé. Mami, tú lo sabes, yo lo sé. Te besé, te besé, te besé. Me tienes sonando. Ella que salía y yo que entraba con mi nota, de repente me choca. Yo tumbo su cartera y ella tumbó mi copa, y ahí fue donde la conocí. Mi bailarina VIP, ahí sigue bailando así como me gusta a mí. Estamos ready. Actívate, mano arriba. Hey, los 100 comenzó la nueva era. Mucha flow, dos sets. Magia pura por ti, Tony el genial, zapate el final, platino un récord, Zamora Pro, junto al martillo. Mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura, facha, mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura, hey, mueve la cintura. Despierto, despierto, la máquina de hacer dinero.